Venimos, digamos, de un antecedente muy importante en el país, que fue en el 2008 con la minga social de resistencia, que se generó, digamos, impulsada desde el sector indígena del país, en un momento en el que vivíamos una fuerte represión y veníamos de un periodo encabezado por la ultraderecha del país, con Álvaro Uribe Vélez. Entonces, digamos que el 2008 se presenta como una reactivación del movimiento popular en Colombia. Es un primer antecedente del Congreso. En el 2010 tenemos nuestra instalación en Bogotá, con alrededor de 30.000 personas. Y básicamente nuestra propuesta, nosotros somos un movimiento social y político. Tenemos, digamos, dentro de nuestra construcción tres espacios muy importantes que han sido el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías, el Congreso para la Paz, en realidad son dos congresos, y digamos que trabajamos bajo una visión de la legislación popular, de la construcción de poder popular en perspectiva de la disputa por el poder. Entonces, cada congreso temático ha trazado una ruta de trabajo en el territorio nacional, donde desde las diferentes regiones en las que construimos Congreso de los Pueblos, pues digamos materializamos y avanzamos en esta construcción de país. ¿Y cuál es la valoración que hacen del proceso, digamos, de las negociaciones de paz que se están dando ahora en Colombia? Bien, digamos actualmente, hace alrededor de 3 años se vienen realizando unas mesas de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y en estos momentos estamos a puertas de una mesa pública de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Nosotros tenemos una lectura de que en realidad estas mesas de negociación no van a lograr cambios estructurales, sino meramente sustantivos en la vida política del país. Como Congreso de los Pueblos hemos trazado una propuesta de constituyente que se denomina la Mesa Social para la Paz, en perspectiva de un gran diálogo nacional para la paz. Y esto porque creemos de que lo que le falta a la mesa de negociación es una mayor participación de la sociedad. Creemos de que para generar una paz con justicia social y, como nosotros hemos denominado, una paz con cambios estructurales, una paz para la vida digna, es vital la participación de las mayorías del país, es vital la participación de la sociedad con sus acumulados políticos, y también reconocemos de que el ejercicio armado en el país, digamos, se presenta como un actor político y que son importantes, digamos, los avances que se han tenido en estas mesas de negociación. Cada mesa de negociación con unas características diferentes. Yo creo que eso, compañero. Ahí vos estás con una compañera de tu organización que se llama Rocío. No sé si nos podés pasar con ella. Claro, hermano, ya la paso. Muchas gracias por la entrevista. Aló. Hola, Rocío. Estamos en comunicación ahora con Rocío Caballero, ¿es verdad? Sí, muy buenas noches. ¿Cómo van? Buenas tardes, ¿cómo te va? Mira, que continuando un poco con la conversación que estábamos teniendo con tu compañero, nos interesaba saber un poco sobre la situación de que en estos últimos días hay un proceso de persecución muy importante a un conjunto de compañeros allá y compañeras ahí en Colombia. ¿Es así? Sí, bueno, lo que nosotros nos damos cuenta es que la nueva estrategia del gobierno actual, que es Juan Manuel Santos, es la de la persecución y judicialización al movimiento social en general. Entonces, esto es algo que se viene sobre todo dando a partir del 2013, que fue cuando se hizo el paro nacional agrario, donde se judicializaron a una cantidad de campesinos muy grande alrededor de todo el país. Y este año 2015, digamos que ha sido como muy, muy fuerte esa arremetida judicial del Estado, y de persecución. Iniciamos como Congreso de los Pueblos a finales de enero de 2015, la desaparición, y luego ya el compañero resultó ya asesinado, compañero Carlos Pedraza, militante del Congreso de los Pueblos, de la parte campesina del oriente de Colombia, Y luego de eso, el compañero, bueno, le hicimos, como Congreso de los Pueblos, ya nos dimos cuenta cómo el gobierno empezó a hacer asesinatos pues a los líderes sociales. Y luego de eso, ahorita en julio, nos encontramos con que el gobierno nacional hace un show mediático, capturan, ¿no?, a 13 compañeros del Congreso de los Pueblos, de las diferentes organizaciones, tanto juveniles como estudiantiles, barriales, de defensores de derechos humanos, 13 compañeros que venían liderando los procesos, en especial en Bogotá, y los pasan como si ellos fueran cabecillas de una insurgencia del ELN, y luego de hacer todo el show mediático en los procesos judiciales, los cargos que les imputan son totalmente diferentes, ya de hacer tropeles universitarios, de otra cantidad de cosas, y aproximadamente hace como 2 semanas, afortunadamente se logró llegar a un juez que decidió de una manera, digamos, más garantista, conforme pues a la normatividad, y dijo que efectivamente se había violado todo el proceso judicial, que había que liberar a los compañeros porque ya pues les habían dictado la medida de aseguramiento, ya estaban en las cárceles. Entonces, digamos que que demostraba cómo lo que hubo realmente fue un juicio político por parte del gobierno nacional, y digamos que cada vez se viene como aumentando más esa criminalización y persecución, tanto así que ahorita recibimos una noticia, hay otra compañera del Congreso de los Pueblos, líder estudiantil, también parte de un movimiento juvenil que está dentro del Congreso de los Pueblos, que es ANGECO, que lleva 24 horas desaparecida y que la han estado buscando pues por todas partes, pero no, o sea, esperamos que aparezca pronto, pero el gran temor es precisamente que nos encontramos en un momento pues de una fuerte persecución en el país hacia todo el movimiento social. Y lo que, digamos, la lectura también que se hace es que el gobierno nacional, digamos, nosotros como Congreso de los Pueblos y como movimiento venimos exigiendo que se tiene que abrir un espacio en todo el país. Nosotros hablamos del gran diálogo nacional, donde podamos realmente todos los que hacemos parte de la sociedad colombiana discutir en qué consiste la paz, discutir, porque el gobierno entiende que la paz es la dejación de las armas, el cese al conflicto armado. Pero la paz para nosotros pasa por la solución a la crisis social que existe, a la crisis estructural, ¿no? Pasa por la educación, pasa por el tema cultural, de salud, bueno, todas esas luchas que se vienen haciendo desde hace tantos años y que el gobierno no las quiere reconocer. Entonces la exigencia del movimiento social es mucho más amplia, es mucho más grande, y el gobierno, digamos que creemos que realmente lo que le tiene es temor a la fuerza que cada vez toma más el movimiento social. Y nosotros lo que hemos dicho es que el próximo año 2016 va a ser el año de la gran movilización nacional en el país. Entonces, pues el momento político, social, pues es complicado, pero sabemos que como movimiento social es el único camino que tenemos, la resistencia. Tío, te saluda Belén. Te hago una pregunta. En Colombia, ante estas salidas a la calle para protestar contra el gobierno, para pedir justicia, ¿cómo responde el Estado? Le comentábamos ahorita al otro compañero, y es que la respuesta del Estado ha sido totalmente de persecución al movimiento social, ¿no? Por ejemplo, en el tema del paro agrario, que lo hacemos en el 2013, que es un espacio unitario, ¿no?, en el país, donde nos encontramos los diferentes movimientos sociales, se hacen unas exigencias al gobierno nacional y la respuesta del gobierno es el encarcelamiento a líderes sociales que venían pues dentro de este paro agrario. Y desde ese momento para acá, digamos que se ha incrementado todo ese proceso de persecución. Y muestra ello pues lo que nos ha acontecido en este año 2015. Y nosotros lo que sabemos es, bueno, el gobierno actual en que nos encontramos de Santos es un gobierno que en su plan nacional de desarrollo lo que privilegia es, ellos lo llaman las locomotoras del desarrollo, es decir, entregarle el país a las multinacionales, entre repartir el país para la gran minería, repartir el país para los intereses de siembra, bueno, de palma aceitera, del tema de las productoras de papel, ¿no?, de Cartón Colombia, también el país para los agrocombustibles. Entonces, al país no le interesa realmente atender a las exigencias del movimiento social. Por eso la respuesta es la respuesta de persecución. Bueno, Rocío, muy clara, muy interesante y bueno, y preocupante también la situación que se está dando en Colombia. Igual también es interesante que, como vos planteás y como tu compañero planteaba, bueno, el movimiento popular se está organizando para enfrentar este proyecto encarnado en el Estado colombiano. Te queremos agradecer. Compañero, sí. Quisiera agregar otro dato. Adelante. Resulta que, bueno, Juan Camilo hace un momento cuando inició comentaba cómo Congreso de los Pueblos surge también, o empezamos a unirnos a partir también de en el 2008, de la Minga Social de Resistencia y Comunitaria, que la impulsa como tal todo el movimiento indígena en Colombia, y lo que nos encontramos en este mes que acaba de pasar es que a uno de los líderes de ese momento, Feliciano Valencia, líder indígena, le ordenaron captura y lo condenaron ya a una pena de muchos años, alrededor más o menos como de 18 años, ya está en la cárcel, y es muy complejo porque lo que le imputan a él es el secuestro de un militar. Entonces lo que ocurrió fue que en el 2008, cuando la gente estaba haciendo la movilización en un territorio de resguardo indígena, ¿no?, que se rige bajo la jurisdicción especial indígena, encuentran un militar infiltrado, posteriormente el militar es ajusticiado a modo indígena, y luego el militar sale, denuncia al líder Feliciano Valencia por ser del movimiento indígena. Ya había pasado desde el 2008 hasta este año todo un proceso judicial en el que había se demostró cómo no reunía los elementos necesarios, porque estaban ellos bajo una decisión colectiva como movimiento indígena y como jurisdicción especial indígena, que es un derecho constitucional en Colombia. Pero lo que decide este juez hace aproximadamente 2 semanas es que lo capturaron ya y que ya está condenado. Entonces, esto es muy alarmante y todo el movimiento se ha declarado ahorita nuevamente en Minga de Resistencia Social y Comunitaria. O sea, todo el movimiento indígena está nuevamente en las calles, nuevamente haciendo la exigencia ya de que tienen que liberar a Feliciano Valencia, porque lo que, vamos, él es, lo que se está haciendo con él es una afronta contra todo el movimiento indígena y contra todo el movimiento social que está que actuó amparados en los derechos constitucionales y de diversidad étnica y cultural que está en la Carta Política desde 1991. Bueno, Rocío, te agradecemos mucho la entrevista. Que ojalá que sea justicia por estos compañeros que están en resistencia, en lucha, presos y perseguidos por el mismo Estado. Nos mantenemos en contacto. Saludos a Nay allá de Argentina. Le mandamos un abrazo grande y muchas gracias. Es que se nos larga llover acá dentro de la radio. Bueno, nos seguimos en contacto y relacionamiento. Un abrazo. Muchas gracias. Chao.